del 3 de junio, 10 años de aquel grito colectivo de basta de matarnos, viva nos queremos, aquel 3 de junio del 2015, 10 años estamos cumpliendo de eso. Tengo a mi lado a una compañera militante con la que vamos a charlar no solamente de las actividades que se van a llevar a cabo mañana y por qué mañana, que ya es 4, ella forma parte, junto con otras compañeras de otras organizaciones, de la justamente organización del día de mañana. Pero más allá de las actividades, como decía, vamos a estar charlando un poquito, vamos a estar reflexionando sobre estos 10 años de aquel ni una menos histórico. Ella es Mariana Andueza, ella es integrante de ATE y además es secretaria de Género y Diversidad, justamente de ATE, y ya la estoy saludando. Hola, Mariana. Hola, Mari, gracias por invitarme. Gracias a vos por venirte hasta a nuestra radio aquí en Toay, en Balcarce, ¿sí? 420, de paso lo remarco. Bueno, un poquito esto que estaba haciendo introducción, Mariana, pensando en estos 10 años de aquel hecho histórico para mí. Yo hoy reflexionaba al comienzo del programa que veníamos de una lamentable seguidilla de femicidios, y el que colmó el vaso fue aquel de Kiara Páez, que tan solo 14 años, que la mata su novio, también un adolescente. Kiara estaba embarazada, pero pocos días después fue el femicidio de Caterine Moscoso en Montehermoso. También una piba de 16 años, digo, fue el hartazgo que nos produjo esto, que fue masivo. Bueno, pasaron 10 años. Bueno, Mari, pasaron 10 años. Una larga lucha. Recién hablábamos antes de empezar. Bueno, primeramente agradecerte por la invitación y aclararte que yo estoy como secretaria, está Natalia Pérez. Ay, tenés razón, pobre Nati, perdón, Nati. Yo estoy como auxiliar de Nati en lo que es la Secretaría de Género y Diversidad de ATE. De ATE, sí, haciendo sí. Haciendo un trabajo muy, muy, muy, muy, muy complicado, largo, porque de eso también se trata, ¿no? El olvido del Estado, las políticas públicas que dicen. El reclamo permanente. El reclamo permanente. Bueno, 10 años decíamos, estabas comentando dos hechos, dos femicidios súper importantes. El grito del Ni Una Menos fue un grito de hartazgo, un grito de basta. Y yo creo que hoy, después de mirar hacia atrás y ver todo lo que fuimos construyendo, todo lo que fuimos ganando, en materias de derecho, ver cómo este gobierno nacional se enfatiza en las mujeres, en querer terminarnos, exterminarnos, con todo lo que hacen, con todos los recortes. Nosotros desde ATE veníamos viendo, bueno, cuáles son los programas eliminados, ¿no? Que nos fueron afectando acá, en la provincia. Desde que Javier Milei asumió como nuestro presidente en 2022, enfrentamos un proceso sistemático de desmantelamiento de políticas públicas, afectando no solamente a mujeres, diversidades, niñeces, o sea, arrasa con todo, con todo lo que tiene que ver en materia de derecho. Y bueno, creo que un golpe muy duro fue la disolución del ministerio. Sí, ¿sí? Tal cual, que fue una conquista claramente de los movimientos feministas. Exactamente. Todo lo que hoy por hoy tenemos fue una gran conquista de los movimientos feministas y de las organizaciones. Que no nacieron, vamos a recalcar esto, Mariana, porque es muy importante, no nacieron en el 2015. Por supuesto que no. No, teníamos nuestras una larga... Nuestras madres vienen de larga data. Podemos seguro, hacer seguro. Un programa especial, si querés, hablando de las historias totalmente. De nuestras mártires. Bueno, después el programa Acompañar, por ejemplo, un programa súper valioso. Ya lo creo. Con lo cual nosotros, bueno, yo trabajo en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa. Fue un programa que realmente ayudó a un montón de mujeres, ¿sí?, y niñeces. Sí, ya lo creo. Un programa que realmente ellas podían tener la libertad de irse de sus hogares, porque no debemos olvidarnos que son los hogares en los cuales nosotras corremos el mayor riesgo. El mayor riesgo, sí. Exactamente. Bueno, ¿y por qué? Viste que muchas veces nos dicen, y bueno, pero ¿para qué se quedan? Bueno, nos quedamos por todo esto, porque no tenemos un trabajo digno, porque no tenemos dinero para alquilar. Hoy por hoy, alquilar una vivienda se nos complica a nosotros. Por ejemplo, en mi caso, lo hablo personalmente, que tengo un título, que tengo un trabajo. Claro. Imagínate a esas personas que están totalmente vulneradas y en el olvido. Sí, tal cual. Y en líneas generales, criando hijas e hijos. Exactamente. ¿No? Con lo que eso significa. El programa Menstruar, un programa súper importante también. También. El cual acompañaba, digamos, a la mujer en nuestros días menstruantes. Sí. Además de que no es que, a ver, que fue destinado para mujeres de un rango social, de la élite, digamos. Fue destinado para mujeres que no tienen acceso, claro, ¿sí?, que no tienen el dinero. O sea, todos esos productos que las mujeres necesitamos en la época, en el momento que estamos menstruando, son carísimos. Por supuesto. Entonces no hay posibilidad a veces de acceder a ellos. Exactamente. Entonces fue un muy interesante programa ese, bueno. Y otro dato importante también, Mari, que no tenemos que olvidarnos, que son los programas de salud sexual y reproductiva. Totalmente, totalmente. Todo el recorte que han hecho en base al programa. Sí, que todavía... bueno, sí, tenemos que decirlo, con nuestra provincia, afortunadamente, todavía funciona, sí, la posibilidad de acceder a preservativos, a anticonceptivos, a la pastilla del día después, al uh-huh. test de embarazo. Pero bueno, no sabemos hasta cuánto. Exactamente. Porque también los recursos son finitos, como siempre digo yo. Bueno, y después cuestiones como muy muy profundas que realmente a todas nos afectan y nos tocan de cerca en algún momento, que es el cierre del Instituto Nacional de Cáncer. Sí, no, es tremendo. La caída del 35% aproximadamente de las jubilaciones y las pensiones. Todavía están recortando pensiones, graciable. Es una cosa que no se puede creer. Es una cosa. Por discapacidad. Y ahora por discapacidad. Sí. Exactamente. Es increíble lo que nos ha pasado y este avasallamiento brutal. Y eso que podemos hablarlo, digamos, a nivel nacional, provincial, pero si lo hablamos a nivel internacional, realmente es alarmante. Realmente es alarmante. La salida de la OMS, sí, de Argentina, el retiro de Argentina de espacios, bueno... yo lo tengo acá, multilaterales en derechos humanos, de derechos humanos, ¿no? Sí. Es realmente... Pensando en todo esto, ¿no? En las conquistas que hemos ido logrando en materia de derechos, porque estamos hablando de derechos. Exactamente. Y estamos hablando, necesitamos saber y que quede muy claro que estamos perdiendo esos derechos. Sí. Entonces digo... Más allá de este gobierno que nos está enfrentando de una manera brutal, digo, que nos siguen matando. O sea, las estadísticas siguen siendo alarmantes. Alarmantes. Seguimos teniendo, bueno, depende de los observatorios. Eso te iba a decir. Los números no coinciden, pero no importa, porque son números fríos. Digo, una mujer hoy es asesinada... Cada 30 horas, cada 26 horas, bueno, depende. Depende. Pero nos siguen matando por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a revertir eso? Pregunto, porque se generan un montón de dudas, ¿no?, ante esta situación. ¿Vamos a tener que cambiar las estrategias? Yo considero que sí. Porque hemos perdido la agenda. Yo te decía hace un rato, en ese 2015, bueno, marcábamos agenda. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, yo creo que hay que sí darle como una vuelta a todo esto. Yo creo que es necesario, son necesarias las asambleas dentro de las organizaciones, digamos, que no quede solo para la organización puntual, como del 3J, del 25 de noviembre, del 8 de marzo, Yo creo que frente a este monstruo sí. del Estado, deberíamos seguir, digamos, convocándonos, creo yo, para seguir armando estrategias, ¿sí? Hoy por hoy creo que las redes sociales para la llegada de los adolescentes y gente más joven es una herramienta muy importante, ¿sí? Pero bueno, es cuestión también de que uno, ¿sí?, vaya transformándose y viendo qué es lo que va dando como mejor resultado. Yo creo que hoy por hoy todo lo que hemos, lo que antes, por ejemplo, nos decí, como vos decías, nos marcaba la agenda, sí. Hoy por hoy esto se ve desgranado. Sí. Exactamente. Yo digo, hoy también lo comentaba con Anabela, que bueno, estábamos en el furor, en la explosión allá en el 2015 y los años posteriores. Nos cargábamos de consignas, de eslogan, de cánticos, y salíamos a la calle eufóricas en ese sentido, porque éramos muchas. Sí. Y en ese momento sirvió. Pero yo creo que hoy, con toda esta realidad que nos atropella día a día, y como que está todo, el tejido social también está muy roto. Sí. Y me parece que, hoy le decía a Anabela yo, tal vez tendríamos que barajar y dar de nuevo. Pensar en otro tipo de estrategia. Lo que vos comentabas está bien, tal vez para las personas, las jóvenes y los jóvenes, pero viste que las jóvenes y los jóvenes hoy son de lo inmediato. Sí, tal cual. Hablales del TikTok, porque si no, de otra cosa, porque no. Ni siquiera te escuchan un audio que tiene un minuto y pico, no te sí, lo escuchan. Sí, Marisa. Es la inmediatez de la época también. Sí. Pero tendríamos que estar analizando entre todas, me parece, la manera de fortalecernos, no solamente fortalecernos, que tanta falta nos hace, sino esto de ir pensando otras estrategias, porque no es el mismo contexto. No, la cuestión social hoy cambia, por claro, supuesto. Entonces digo, a ver, pensemos juntas qué manera te podemos encontrar de tener más llegada, tener más convocatoria, de que seamos muchos en la calle, porque evidentemente las calles y las plazas nunca tenemos que dejarlas. También considero que tenemos como muchos fuegos abiertos, ¿no? Muchos al frentes, mismo tiempo. Sí, exactamente, sí. Muchos frentes. Sí, pero todas, digamos, las mujeres atravesadas por distintas problemáticas. Exactamente, sí. Por sí. distintas problemáticas. Ni hablemos de las mujeres más pobres. Siempre más pensando en las mujeres más vulnerables, claro, ¿no? Más invisibilizadas, claro. Que son las mujeres de los barrios, justamente. De los barrios periféricos, de los asentamientos, ¿no? Imagínate si vamos a ir a convocarlas a que vengan a la plaza a una marcha, cuando están preocupadas por el día a día. Exactamente. Por poder poner un plato de comida en la mesa o una galletita y leche para las pibas y los pibes. Digo, hay que repensar todo eso, pero me parece que tenemos que darnos esta vuelta de buscar. Y también, digamos, hacer responsable a quienes hoy por hoy nos gobiernan, ¿no? Porque, a ver, lo que hoy leíamos en la conferencia de prensa que se hizo a las 11 de la mañana, sí, dentro sí. del cronograma de actividades, ¿sí? ¿Sí? Que esta vez, este año, se cambió. Se cambió. Sí. Siempre lo que hacíamos era llevar la nota del petitorio a la Casa de Gobierno y a la Municipalidad, sí. Siempre a las mesas de entrada. Pero esta vez dijimos, no, corramos el foco, que no quede eso encajonado, que no sea un acto, digamos, administrativo solamente, sino de, bueno, ir y golpearle la puerta a quienes hoy por hoy están a cargo de organismos que abordan la temática, como son la Dirección de Políticas de Género y Diversidad en el municipio de Santa Rosa y como es la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad en la provincia. Así es. ¿Sí? Sí. Bueno, como crítica a todo esto que hoy hablábamos y decíamos que en La Pampa, en el 2023, ¿sí? Y lo festejamos y lo celebramos. Por supuesto. Fue la construcción del Centro Territorial Integral. Sí. Hermoso. Hermoso centro territorial integral con un espacio para mujeres y niñeces que puedan, ¿sí?, estar en ese lugar, obviamente como medida de protección. Ah, vos hablás, ¿sí?, de la parte hablo del de la hogar. Parte del hogar. Exactamente. Uh-huh. Para que ellas puedan estar tranquilas. Eso todavía no se habilitó. No. Y yo al mismo tiempo digo, pero ¿qué nos está pasando? No nos olvidemos que acá en Tuay tuvimos el suicidio de Antonella, ¿sí? Claro. El suicidio de Antonella. Así es. Producto de la presión que recibía por parte de la municipalidad de Tuay, por parte de los organismos para que deje la vivienda. ¿A sí. dónde se iba a ir esa mujer joven con dos hijos? Sí. Y bueno, ahí teníamos un lugar para que ella, digo, ¿no? Hoy con el diario del lunes. Sí, claro. ¿Me entendés? Pero bueno, son espacios de crítica, ¿sí? Y de autocrítica también que nos tenemos que dar, sí, todos los organismos y los movimientos en los cuales sí. uno Totalmente. Trabaja y fluye y ahí. Y un poco ese petitorio, ¿en qué consistía? Bueno, Mariana. Bien, ese petitorio lo que hace es compromete al Estado provincial y municipal, ¿sí?, a dejar de tener las mismas políticas de ajuste y prácticas de antiderechos, ¿sí? Lo digo también porque soy trabajadora y no hace 4 años que estamos esperando desde la Dirección de Políticas de Género que el intendente Luciano Di Napoli nos abra la paritaria. Entonces, son muchas cosas por las cuales Muchos reclamos, por supuesto. Exactamente, Sí, estamos reclamando. Una Dirección de Políticas de Género totalmente... No sabemos qué función cumple, en el olvido, cuenta, ¿no? Sí. ¿Me entendés? Y una Secretaría de la Mujer muy silenciosa. Muy silenciosa frente a todas estas cuestiones de recorte, de ajuste, y vienen contra nosotras. Sin duda. Ya lo están haciendo, o sea, no nos están avisando, ya lo están haciendo. Entonces, bueno, como funcionarias, ellas también, digamos. Tienen una función y tienen una obligación. Exactamente, tienen una obligación. Los movimientos sociales por ahí no... No, porque no tenemos los mismos recursos ni nada por el estilo. Hablemos un poquito de mañana, entonces. Dale, Mari. Bueno, mañana tenemos una... Hoy, la jornada ya empezó hoy. Ya empezó hoy, porque ahora están, ya deben estar las compañeras de la facultad. Seguramente. De la Comisión de Género del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Sí. Están haciendo esta actividad allí que se llama Diálogo de Mujeres. Diálogo. Van a estar terminando las muchachas. Sí, porque comenzaba a las 4 de la tarde. Sí, así es. Bueno, Mari, y para mañana, miércoles, ¿sí? Miércoles 4. Miércoles 4. ¿Por qué miércoles 4? ¿Por qué se trasladó? ¿Por qué lo trasladamos? Bueno, porque también muchas de nosotras... participamos en las marchas de jubilados y jubiladas, en Así apoyo, es. ¿No? Sí. A los jubilados y a las jubiladas. Sí, sí. Entonces lo que decidimos fue esto, unificar las luchas y acompañarnos, ¿sí? Perfecto. Porque nosotras el día de mañana también vamos a ser jubiladas. Yo ya soy jubilada. Bueno, Mari, por vos ya sos tanto, estoy siempre que puedo en las marchas de compañeras y compañeros. Exactamente. ¿Sí? Que bueno, somos muy poquitas siempre. También. Muy triste porque esto también es un tema para analizar, ¿no, Mariana? Sí. Ahora te dejo que sigas con las actividades, pero me retrotrae esto a pensar en la indiferencia de una sociedad completa. Sí. Cuando vemos lo que pasa todos los miércoles en Buenos Aires, donde se ha convertido los miércoles en el deporte nacional de apalear a los y gasear a las jubiladas y jubilados ante la indiferencia generalizada, no solamente de las dirigencias políticas, sindicales, etcétera. Exacto. Salvo ATE, que estuvo el otro día acompañando. Sí, ATE por lo general acompaña. Sale. Sí. Pero, y digo, la dirigencia política, pero la sociedad en pleno, que mira para otro lado, y acá ni te digo. Acá ni te cuento. Llegamos a ser 20 personas en la marcha de jubiladas y jubilados. Sí. Es muy triste, es muy triste. Sí, entonces es, digo, exacto. Wow, ¿qué nos está pasando? Bueno, discúlpame. No, tenía dale. Que hacer ese. Sí. Bueno, todo, digamos, todo comienza a partir de las 17:30, ¿sí? La convocatoria va a ser a partir de las 17:30. Bien. Como hoy lo dijimos en la conferencia de prensa, por cuestiones de que están modificando la plaza San Martín, lo vamos a hacer en las escalinatas de la universidad. Bien. ¿Sí? Bueno, seguro que cada agrupación, organismo, siempre llevará lo que quiera, siempre sí, lleva sí. alguna actividad, ¿sí? Que después, si querés, yo te cuento un poquito de la actividad que vamos a hacer. Sí, sí, contala. Desde ATE. Bien, y a las 18 horas se va a hacer el documento, ajá. ¿sí? La lectura del documento, unificado, sí, como siempre. Como siempre, y bueno, marchamos 18 y cuarto aproximadamente. Vamos a acompañar a jubiladas y jubiladas. Vamos al PAMI, vamos al ANSES. Al ANSES, después volvemos. Y cuando volvemos hay un cierre de la marcha con intervenciones artísticas. Bien. Que van a estar muy buenas. Perfecto. Que invitamos a que vayan y a que participen. Así que... Viste que se nos hace de noche muy pronto ahora. Mal. Ay, el invierno, sí. Viste, que nos mata con el tema del solcito. Sí, porque del ya a las 6:30 ya está oscuro. Sí. Bueno, pero bueno, no importa. Sí. Bueno, Mari, nosotros, bueno, desde ATE, por lo general, a mí siempre me gusta de que quede algo, ¿sí?, de estas actividades. Bien. Siempre pensando en pos de acompañar y de estar presente, como siempre lo estuvo, desde el departamento hasta hoy por hoy, que es una secretaría. Vamos a hacer una actividad muy linda que se llama Nuestros Cuerpos, Nuestros Territorios. Memoria y reconocimientos, en donde invitamos a que todas las mujeres y diversidades que se acerquen puedan pasar por el stand, se llevan, tengo acá un tríptico, un folletito. Bien. Que te lo traje para dejártelo. ¿Cómo no? Gracias. Con información, tiene mucho dato siempre. Bien. Y bueno, y vamos a invitarlas a que pasen, se lleven este tríptico con información, ¿sí?, porque es necesario saber... La información te hace libre. Exactamente, es necesario saber qué nos están haciendo y qué hacer, cómo prevenir o qué hacer o frente a una situación. Sí. Pero trayéndonos a la actividad, es marcar en una figura, ¿sí?, por dónde nos pasan los miedos, por dónde nos pasa la infelicidad, el dolor... ¿Sí? ¿Por dónde lo atravesamos? ¿De qué manera? Entonces, lo que proponemos es hacer una expresión artística en una figura, dejando frases, dibujos, ¿sí? Ah, bien. Por donde la mujer, digamos, marcada en el cuerpo, cómo está atravesado, ¿sí? Porque todo nos pasa por nuestro cuerpo, totalmente, por nuestro corazón, sí, por el alma y por la cabeza últimamente. Uh-huh. Porque uno piensa y sobrepiensa. ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Cómo pagar el alquiler? ¿Si puedo comprar la leche o no? La salud mental de las mujeres está en grave riesgo. En grave riesgo. Sí, en absolutamente. Grave riesgo. ¿Cuántas cosas para hablar? ¡Ay, qué lindo, Mari! Pero no nos queda mucho tiempo. Bueno. Así que finaliza la actividad después de la marcha. Sí. Con una actividad artística. Compañeras, compañeros, me imagino que se irán acercando allí con su música, con su arte. Exactamente, con lo que están invitadas las tamboras, así que bien. van a ponernos genial. El y, sonido. Bueno, después me contás de la figura, aunque yo ya sé. Ah. Bueno, dale. Esa figura representativa. Sí. ¿La vamos a poder destruir? Sí. Sí, por supuesto que la vamos a poder destruir. Bien, bien, bien. Bueno. Bueno. Acá estamos, Mariana, entonces. Te agradecemos mucho que hayas venido hasta aquí, que nos hayas contado todo esto, que hayamos podido reflexionar juntas. Por ahí no es mucho más que eso, pero está pero bueno. Pero hacemos. Sí.